De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje. Octavo Festival de Educación Ambiental, también aquí en Atlautla, organizado por el buen Tomás Bautista, que ya anda por aquí, ahorita vamos a platicar con él. Y bueno, pues mientras, aquí ya podemos ver el primer mural que se realizó en este encuentro de muralismo. Miren, ahí va Tomás, muy apurado, ya se va, mírenlo cómo huye. Bueno, y vamos a ver el primer mural que está ya terminado. Ya nuestra compañera ya se fue, pero bueno, miren qué bonito quedó este mural en el quinto encuentro de muralismo aquí en Atlautla, Estado de México. Y bueno, por acá ya comenzaron este segundo mural. Déjenme comentarles antes de presentarles los murales, cómo van quedando. Esta es la barda de la Universidad Politécnica de Atlautla, que este año abrió sus puertas, brindó sus bardas para que se llevara a cabo este quinto encuentro de muralismo aquí en Atlautla. Así es que, pues gracias a la Universidad Politécnica de Atlautla por prestarnos sus bardas, por prestarnos su espacio, a los organizadores de este encuentro, por supuesto. Y bueno, pues vamos a platicar primero con los autores de este segundo mural, que apenas está comenzado. Y adivinen quién es. Adivinen quiénes son los artistas de este mural. Aquí están. ¿Qué onda, Julio Martínez? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí visitando a las estrellas en Atlautla, en este super encuentro de muralismo que se lleva a cabo año con año. Y también, pues, que año con año estás aquí presente, plasmando tu obra, plasmando tu arte. Pues cuéntanos primero un poco sobre esta experiencia, ¿no?, que has tenido, pues, año con año en este encuentro de muralismo. Ya tenemos 4 años ahorita que venimos, así, a ver, 1, 2, 3, sí, ya es el cuarto. 4. Ahorita hay 4 años seguidos que venimos aquí a Atlautla, y pues ahora nos tocó acá de este lado, y pues apenas llegamos hoy, pero pues ahí vamos a darle la marcha de contra el sol, porque sí nos está pegando duro. Sí, pero hombre. Ahí vamos. Pero pues te están atendiendo bien, ¿no? Sí, mi querido Julio, sí, estamos bien atendidos. Hielos, son muy ricos. Bueno, oye, pues también está Frida contigo, que ahorita anda por allá, pero aquí está Frida también, por supuesto, colaborando contigo en este mural, en el quinto encuentro. ¿Cómo estás, Frida? Bien, bien, ¿y ustedes? Pues bien, aquí. Saludos. Oye, pues háblanos un poquito sobre el mural que están haciendo. Parece como que va a, no sé, a ver, háblanos sobre él. Pues es un tema religioso, pero es contemporáneo. Es San Miguel derrotando al diablo. Y bueno, usamos ahí unos modelillos y quedaron muy bien. Y esperemos que sea de su agrado. Y bueno, también es un tema como también de protesta, porque pues es sobre la violencia también, que está muy naturalizada y muy dentro de la cultura. Y pues quisimos representarlo de esta forma, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Frida. Y bueno, pues ahorita nos vemos, no nos despedimos. Julio, ahorita nos vemos. Sí, sí, porque ahorita creo que se van a tomar la foto oficial y todos van a ir a comer. Así es que banda banderola, nos va a tocar ir a comer con los muralistas de este quinto encuentro. Y bueno, pues aquí está otro de los murales que ya está más avanzadito. Ellos ya llegaron desde el 16, me parece, que fueron de los que han estado aquí desde que inició este encuentro el pasado 16 de marzo y que, bueno, se clausura el día de mañana, domingo 20 de marzo, en un súper, súper mega evento artístico, artesanal, cultural, bueno, una cosa maravillosa que ahorita el buen Tomás Bautista nos va a platicar de primera mano. Mientras, bueno, pues vamos a ver qué onda aquí. Compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿De dónde vienes? Venimos de Coyoacán, de la Ciudad de México. De Coyoacán, muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Mars, Marcelo, pero me conocen como Mars. Mars. Mars. Ok, Mars de Coyoacán viene a plasmar aquí a Tlautla. ¿Es la primera vez que vienes o ya eres de los antiguos? No, es la primera vez, chido. Sí, es mi primera vez acá. Vientos, ¿y qué te parece a Tlautla? Ah, es un lugar muy tranquilo, la verdad. Demasiado. Ya me quiero quedar aquí, regreso otra vez. Vientos. Y pues nada, es una experiencia muy chida. Pintar aquí es muy, muy tranquilo y pues nada, seguimos la otra vez. Y bueno, pues platícanos un poquito sobre de qué va tu mural. Bueno, la idea del mural fue a partir de un poco sobre los temas que nos dijeron y me llamó mucho la atención el tema de las tiemperas o de los tiemperos. Okay. Entonces a partir de eso empecé a investigar justo cómo es que ellos creaban esa conexión con la tierra o con los volcanes en este caso, para poder hablar con ellos poder pedirles el favor de atraer las lluvias para mayo, para que justo pueda cosechar. Entonces a partir de eso y la lluvia hacia los volcanes, y bueno, es un poco sobre eso más o menos. Súper, bueno, pues ya lo veremos terminado. Sí, claro, ¿no? Que sí. Y bueno, pues qué bueno que tomas este tema de los graniceros o los tiemperos, sí, que realmente sí, sí. Pues sí son personas que parecen salidos de mitos y leyendas, pero que existen, ¿no? Que son de carne y hueso y que bueno, pues aquí andan entre nosotros haciendo estos rituales tan importantes para sí. Pues para la humanidad, ¿no? Así es. Sí, muchísimas así es. Gracias. Y no, bueno, gracias pues aquí ando, no nos despedimos. Okay, ahorita creo que ahorita van a tomarse viendo una foto y van a ir a comer. Y... ¿Sí? Ah, sí. Ah, no, tú estás con este niño. Ya. Bueno. ¿Cómo se llama? Carlos. Bueno, ahorita me dices. Venías con este chavo, ¿no? No me acuerdo. Daniel. Hola. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Diana? Diana Cian. ¿De dónde vienes, Diana? De Ciudad de México. ¿Y es la primera vez que vienes al encuentro de muralismo? Bueno, aquí a Tlautla sí. Ya había venido hace 4 años a Ozumba. Ah, ok. Pero aquí a Tlautla sí es la primera vez. Vientos. Oye, y bueno, pues platícanos un poquito sobre el tema de tu mural. Bueno, principalmente es que nos dieron como a elegir varias temáticas, ¿no? Que de pronto representen el pueblo, Tlautla. Y yo elegí el tema de la ganadería. Bueno, por eso estoy pues, ahora sí que retratando a un becerrito. Ajá. De aquí. Sí, sí. Y bueno, ya lo estoy incorporando a un proyecto un perreo. Que estoy

navaja para cortar de golpe una corbata, para arrancar de cuajo al sol enfermo. Esta gente nocturna a veces duerme y cuida sus sirenas, a veces destapa botellas. Y guardo un manuscrito. Somos muralistas, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes son ustedes? Somos astrónomos. ¿Cómo? Astrónomos. ¡Ay, sí! De la NUT. No, no. De Xiancán. A ver, ¿de dónde? De la UAM. Xiancán. ¿Qué es eso? Bueno, somos una asociación de astronómica y de la UAM Azcapotzalco. Ok, astronómica de la UAM Azcapotzalco. ¿Ustedes también vienen de la UAM Azcapotzalco? Ok, pero entonces están estudiando astronomía. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero estudiar astronomía. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Leo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, miren. Y bueno, pues aquí también está en integrantes de... ¿Es la NUIT? La NUIT. NUIT. NUIT. ¿Qué es? Divulgación de astronomía. ¿Mande? Divulgación de astronomía. Divulgación de astronomía, ok. Y bueno, pues vienen a dar talleres, a conferencias. Talleres y parece que va a haber charlas también. Charlas también, ok. ¿Y eso va a ser el día de hoy o el día de mañana? Hoy y mañana. ¿Hoy a qué hora? A partir de las 5 de la tarde. En la explanada. Ok, hoy a partir de las 5 de la tarde en la explanada de aquí de Tlautla va a haber charla, conferencia. Y observación astronómica. Ah, la observación astronómica, claro, ustedes son los que traen los telescopios y se hace la observación de los astros, ¿verdad? Pero aparte también dan explicaciones y... Realmente se les explica... Y se les contesta todas las dudas y preguntas que surjan a partir de la observación que se esté realizando. Ok, pues súper bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues al ratito nos vemos por allá en la explanada municipal para ver los astros y también escucharlos y sobre todo pues aprender un poco más sobre la astronomía. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá, ¿quiénes son ustedes, chicos? Hola. Me voy a pasar del otro lado porque el sol no furula. ¿Ustedes también vienen de la NUIT? Son invitados de la NUIT, desde la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, nuestra alma mater. Ella es la presidenta de la sociedad. Adelante, presidente. Hola, yo soy Clara y está Mariana. Hola. Se vale. Hola. Muy bien, hola, pues... Hola. Qué bueno que andan por acá, ¿no? Van a dar charla, conferencia. Efectivamente. ¿Un taller de qué? De cohetes. ¿De cohetes? De cohetes de papel, okay. Propulsados por aire comprimido y observación astronómica con telescopio también. ¿Eso va a ser cuándo? Mañana, hoy y el día de mañana. ¿Hoy a las 5 también en la explanada? Así es, okay. a partir de que empiece a anochecer podemos observar pues estrellas, cúmulos, la luna va a estar muy padre, ayer fue luna llena, y pues el demás tiempo vamos a estar trabajando con los talleres. Ok, muy bien, pues por aquí ya saben, Banda Banderola, no solamente se va a llevar a cabo este encuentro de muralismo, sino también pues los compañeros de la NUIT pues van a compartir, aparte de sus aparatos, ¿no?, de sus telescopios y de sus tecnología para poder ver las estrellas, también pues van a compartir con nosotros sus saberes, sus conocimientos, y bueno, pues aquí los esperamos hoy a partir de las 5 y mañana también a partir de las 5 de la tarde también. Talleres para la comunidad, talleres como son cohetes propulsados por reacciones químicas, el taller que traen nuestros amigos de Zafir, y claro está algunas otras actividades para niños menores de 12 años para que también se puedan integrar a las actividades y conocer un poco más del cosmos. Bien, todos, bueno, pues ya saben, ya escucharon Banda Banderola. Mañana también va a haber talleres y muchas actividades relacionadas en este quinto encuentro de muralismo y octavo festival de educación ambiental aquí en Atlautla, Estado de México. Pues muchísimas gracias, nos vemos mañanita. No me despido, aquí ando todavía, va, gracias. Y bueno, pues aquí va llegando más banda, miren. Aquí está el buen César. Hola, César, ¿cómo estás? César Alejandro Olvera, uno de los artistas plásticos de la región de los volcanes, que bueno, pues también ya es parte del inventario de este encuentro de muralismo aquí en Atlautla, sobre todo porque es artista anfitrión, ¿no? Él es aquí de Atlautla, es originario del municipio de Atlautla, es uno de los anfitriones también a sus compañeros artistas, y bueno, pues no puede faltar en este encuentro de muralismo. ¿Cómo estás, César? Bien, chidito, asoleándote. Oye, pues, ¿dónde anda tu mural? Ah, ya me lo dejaste hasta por allá. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ah, es que ya va a ser lo de la foto, ¿verdad? Bueno, pero pues ahorita que vaya para allá, ya podemos ver la imagen. Mientras, pues platícanos sobre todo un poco sobre tu experiencia en todos estos años en el encuentro de muralismo. Más que nada es como influir a los jóvenes en el aspecto de la cultura, ¿no? Es muy, muy, ¿cómo se llama? Un poco valorada en esta zona también. Se toma como artes menores, como trabajos que no son remunerados, que se toma como para perder el tiempo, y en realidad pues son de los trabajos que se lleva mucho tiempo en el proceso, ¿no? Pero una vez que se llega a consolidar el artista, pues es muy remunerado. Entonces, pues muchos no aguantan el trabajo a largo plazo. Muchos ven a corto plazo que acabas la carrera, 3-4 años y te fletas, ya estás teniendo auto, tienes casa, tienes todo, ¿no? Con los artistas plásticos es diferente. La mayoría de los artistas plásticos se consolidan entre los 40, 45 años en adelante. Entonces, pues esa es la chamba. Bueno, pues, pero tú estás aquí haciendo labor, ¿no? Uh-huh. Año con año, aquí estás al pie del cañón, pues mostrando tu arte, plasmando también tu pintura, ¿no? Y bueno, pues también en beneficio de tu comunidad, en beneficio del lugar donde vives y bueno, pues compartiendo también con otros colegas artistas, ¿no? Sí, más que nada es un regalo para la comunidad, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace el colectivo es conseguir la pintura, conseguir los espacios, conseguir hospedaje y comidas, ¿no? Claro. Y pues un mural sale muy caro. Aquí costear un mural, pues solamente el mural se les hace muy caro, y pues la verdad, pues es la forma de retribuir a nuestra comunidad y, te digo, influir a los otros más chicos, ¿no? Los que vienen detrás de nosotros. Claro. Bueno, pues ya los están llamando para irse a la fotito, mi querido César. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vete para allá, y nosotros aquí también vamos a estar pues transmitiendo, ¿no? Aquí mientras el buen Tomás toma la foto, nosotros vamos a andar acá. Miren, bueno, pues aquí se va a llevar a cabo la foto oficial de este quinto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla, organizado por Comunarca Asociación Civil. Esto, bueno, pues año con año. Aquí está Tomás Bautista, uno de los organizadores de este quinto encuentro de muralismo, y que, bueno, pues lo combina con el Festival de Educación Ambiental, que también lleva año con año. Y bueno, pues ya aquí podemos observar a todos los muralistas que están presentes esta tarde en el penúltimo día de este encuentro de muralismo, porque bueno, pues el día de mañana aquí en Atlautla se van a llevar a cabo una serie de actividades que no tienen ni idea, de verdad, buenísimas. Va a haber tianguis artesanal, eventos artísticos, eventos culturales, va a haber también pues batucada, va a estar la masa circo, y bueno, pues muchísimas actividades, todo en un sentido y en un ambiente comunitario, de gente de la comunidad para la comunidad, artistas locales, artistas foráneos. Y bueno, pues ya fue la foto oficial, ¿no? De este quinto encuentro de muralismo. Y bueno, pues como les comentaba, son actividades totalmente comunitarias, donde pues no solamente artistas locales pues le dan vida, sino que también reciben artistas foráneos, artistas extranjeros, incluso aquí en el municipio de Atlautla. Y que bueno, pues se está llevando a cabo esta actividad. Ustedes saben que esto requiere mucho trabajo previo, mucha gestión, ¿no? Sobre todo en los materiales, en la pintura, en las bardas, en el pues invitar a todos los muralistas, en pues poder conseguir los recursos para poder hospedarlos en su caso, para los que vienen de fuera, para poder alimentarlos, para pues ofrecerles un vasito de agua o algo, ¿no? Las playeras, ¿no? Que ya vimos hace rato, tienen unas playeras padrísimas que pues diseñó el buen Pío Diego y que bueno, pues ya están aquí portándolas nuestros muralistas de este quinto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla. Y bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito con Tomás Bautista, este organizador del quinto encuentro. Hola Tomás, hola. ¿Cómo estás? Bien, no te me vayas. Mugroso, no he bañado. Ay, bueno. Lo bueno es que no huele, el audio sí. No huele. ¿Qué onda Tomás? ¿Cómo te sientes con este quinto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla? Pues contento, estamos muy... Perdón, no lo muestre mi rostro. Ya estamos casi al término, pero son los días más importantes y de mayor carga de trabajo. Entonces, como pueden ver, y ya les contó Mara, es bueno, ya vieron que sábado y domingo es el día que más banda le cae a muralear. Y también tenemos ahorita ya las sociedades de astronomía, que en un ratito más parten para San Juan de Tepoztlán, Mara, porque además es bien importante que sepan que el festival no se queda en este año solamente en la cabecera municipal, sino que se va a las otras delegaciones. Atlautla es más grande que solamente el centro, que la iglesia, el kiosco. Es muy importante decirles que pues hay que salir a las delegaciones, hay que llevar actividades a todo a todo el municipio y a toda la región de los volcanes. Entonces ya hicimos este primer paso y pues con mucha chamba, con muchos murales. Ahora se va integrando más gente, pero aquí estamos echándole ganas. Bien, entonces, Tomás, platícanos un poquito más a detalle las actividades que se van a llevar a cabo mañana domingo. Que va a haber mercadito, artistas, muralistas, talleristas. Bueno, platícanos qué tanto vamos a encontrar mañana en Atlautla y desde qué hora. Desde mañana a la 1:00 p.m. vamos a empezar con el tianguis, el Papalotzin Intepet. Okay. Es además bien importante porque ese nombre fue propuesta de uno de nuestros contactos o amigos en Facebook, en las redes sociales, y la gente votó. Entonces, para empezar eso, ¿no? Las mariposas en los cerros, bien bonito, y pues hace alusión a que la gente de aquí de la zona de los volcanes, frente a esta... esperemos que sea así, que estamos saliendo de la pandemia, pues todos estamos intentando, ¿no?, retomar nuestras actividades y más esta parte de la económica. Entonces por ahí es muy importante que de nosotros, de parte de Comunarca, de la organización, contribuir también a eso. Entonces se convocó a los productores de la región. Mañana aproximadamente 40 productores, comerciantes, productores, artesanos vienen a ofertar sus productos. Los esperamos a partir del mediodía, por ahí de la 1:00 ya estaremos todos instalados. Pero además no solamente eso, tenemos una variedad de artística desde la 1:00 p.m. Tenemos por ahí un tecladista, tenemos a las 4 melenas, ¿no? El grupo más representativo, yo creo, me atrevo a decir, de la zona de los volcanes, que hacen homenaje a los Beatles. Tenemos a nuestro grupo de aquí de la zona de circo, de los volcanes, que es la Masa Circo, que pues de ahí está un segmento muy importante que es... la Trenzuda, todos nuestros chavitos y no tan chavitos de Atlautla. Y tenemos también el ballet de la maestra Brenda Páez, que por ahí anda, Napku. Ah, okay. Y traemos un grupo de Ixtapaluca, bueno, viene un grupo de Ixtapaluca que es Ballet México, de la maestra Diana Mecalco. Bueno, ese es programa también para... También Dr. Cos va a estar. Ah, también, ajá. Sí, es cierto, se me olvidaba, el buen amigo Polo, ¿sí? El Dr. Cos también viene con nosotros con guitarra y violín. Ajá. Y bueno, eso va a ser el programa de la 1:00 a 7:00, por favor, no se lo pierdan. Y después, los telescopios, que si bien es cierto van a empezar desde las 5:00 p.m, a las 7:00 empieza el mero apogeo. Ahorita que estamos viendo la luna bien super bonita, llena, hay que aprovechar, sí. Hay que aprovechar y venir, y que aprovechar que es Es totalmente gratis el avistamiento con telescopios. La observación, hay que aprovechar cada uno de los chavos que ya están por ahí, todos los de las sociedades, asociaciones, ¿sí? Otra vez. Ya platicamos con ellos, sí. Qué chido. Ajá. Y pues están bien puestos. Entonces, además hay talleres de educación ambiental, ecológicos y los talleres de astronomía. Todos son gratis, van a poder llevarse su telescopio. Los niños, totalmente gratis, bien bonitos, van a hacer experimentos. Pues por favor no se lo pierdan, nos vamos a estar esperando mañana desde el mediodía. Por cierto, viene Body Paint, pues ya bien vean el programa. Entonces, sí, desde las 12 del día, 11, 12 del día van a estar ellos interviniendo porque es una labor más o menos larga. Vengan, por favor vengan. Si no les gusta meter las manos ahí en hacer manualidades, vengan a ver cómo hacen el body paint, vengan a ver los murales a las 5 de la tarde. Se va a hacer la presentación y entrega oficial por parte de los artistas que ya se estuvieron presentando con ustedes. Entonces, pues, miren, la oferta cultural, ecológica, ambiental, de conciencia, de sensibilización sobre cuidar nuestro ambiente, pues, está más que sobrada. Y más que entramos que en unas próximas horas con la primavera, ¿no? Claro. Entonces coincide bien bonito y que ahora que veo los aretes de Mara, pues las mariposas están yendo, ¿no? Eso, Mara. Y pues eso es muy importante. Hacerles la invitación, darles toda esta serie de ofertas, gratis, además, y bien llenadoras, bien nutritivas para el corazón, para la sensibilización, para la conciencia ambiental. Así es, pues muchísimas gracias, Tomás. Primero que nada, gracias por organizar todo esto año con año, desde hace pues mínimo 8 años, ¿no? Que lleva el Festival de Educación Ambiental llevándose a cabo aquí en el municipio de Atlautla. Y gracias pues por hacerlo realidad año con año. Sabemos lo difícil que es, entre gestiones, apoyos y bueno, una serie de situaciones que se tienen que atravesar, claro. Pero que bueno, pues tú no te agüites. No te agüitas, mi querido Tomás. Pero pues... somos como el lucerito del Teletón. Chillamos para que nos den el recurso. Y bueno, además, también cada vez te vas haciendo de más colaboradores, cada vez más gente se va uniendo a la organización de este festival, cada vez hay más personas involucradas de la misma comunidad, ¿no? Ya no te llevas el paquete tú solito, sino que pues cada vez tienes también pues más apoyo y más colaboraciones de la misma comunidad, ¿no? Porque bueno, pues este es un proyecto comunitario de la comunidad para la comunidad y que bueno, pues toda esta red, esta sinergia que se ha generado alrededor de estas actividades, pues ha sido realmente muy valiosa, pues no solamente para el municipio de Atlautla, ¿no? Sino también para la región de los volcanes en general, Tomás. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Por esta labor. Claro que sí. Gracias, también por cubrir el evento. No, bueno, pues aquí seguimos entrevistando. Creo que ya se van a ir a comer. Vamos a comer, ¿no? Pero bueno, yo ahí los voy siguiendo. Ya los voy siguiendo. Miren, aquí está otro de los murales. Ya se van a ir a comer nuestros queridos. ¿Ya te vas a ir, Orlando? Ya mero. Espérame, Orlando. Miren, aquí tenemos a otro de los artistas locales. Él es del municipio de Tepetlixpa. Y bueno, pues también año con año está aquí en este encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla. ¿Qué onda, Orlando? Hola, ¿cómo estás, Mara? Muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años has venido a este encuentro de muralismo? En realidad es el primer año. ¡Híjole! ¿Cómo crees? ¡Yonaque! Tú eres aquí. No, ya. Sí, es el primer año que me invitan y bueno, con gusto vine a participar. Qué bueno, Orlando, que andas por aquí entonces en este primer encuentro tuyo, ¿no? De muralismo aquí en Atlautla. Ya, ahora sí que ya te pusiste la camiseta, ¿no? Ahora sí que ya te la pusiste, mi querido Orlando. Pero bueno, vamos a allá donde está tu mural para que nos platiques un poquito más sobre qué se trata. Y creo que la chava de allá también era pintora, pero no la ubiqué. Te digo, Orlando, que le quites esas masking a tu cuadro, porque se ven medio raros. Ah, no, así es, ¿verdad? Es el efecto que le diste. No, es que de verdad, para la banda que no nos esté viendo, para la banda que nos esté escuchando por la radio, bueno, pues Orlando hizo aquí una pintura que... un barquito de papel, pero bueno, con unos detalles como si estuviera pegado papel con masking en la pared. Sin embargo, bueno, pues no he pegado nada, ¿no? ¿Qué onda, Orlando? Técnica. ¿Qué onda con tu obra? Platícanos, ¿por qué hiciste este cuadro? Bueno, pues esta es una representación del deterioro ambiental y yo lo titulé como Al tiempo que se nos fue. El barquito de papel nos representa la falta de agua porque está posado en un bloque de cemento. Las nubes pegadas, bueno, el deterioro ambiental con las sequías que siempre nos hacen presencia, pues representa eso en general. Entonces es como el tiempo que se nos fue cuando existía la abundancia y a la vez, pues cuando los niños salíamos a jugar con el barquito de papel. Ok, pues tu técnica me encanta, Orlando, tienes una técnica maravillosa. También, bueno, pues esta mensaje, ¿no?, de conciencia ecológica que estás tratando de mandar, bueno, pues también me parece bastante interesante, Orlando. Muchísimas gracias. Primero, pues por tu participación aquí en este encuentro, ¿no? Y segundo, pues por compartir tu arte, compartir tu obra, pues con la comunidad del municipio de Atlautla, pero como le decía hace rato a Tomás, ¿no? No solamente es el beneficio es para la comunidad Atlautla, sino para la región en general. Claro que, ¿no?, sí. Entonces, Orlando, ¿te lo aventaste en un día? No, lo hice ayer un rato y hoy otro rato. Ah, ok, yo dije, no manches, porque ya acabaste, ya te vas. Ya. ¿No vas a venir mañana? Pues yo creo que sí, vamos a estar por acá un rato. Ok, bueno, pues mañana acá nos vemos, ¿no?, para la clausura y todo. Y pues bueno, pues ya ese es el cuadro terminado del buen Orlando. ¿Orlando qué? Espinosa. Orlando Espinosa, claro, artista visual de Tepetlixpa, artista visual de la región de los volcanes, también pues anfitrión a sus colegas artistas visuales que también andan por aquí. Bueno, muchas gracias, Orlando, bueno, ahorita nos vemos. Gracias. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Es que tú eres quien pintó. Tuyo es el mural de allá. Ya se fue Julio. 2, 3, 4, 5, el quinto. Ay, y es que no, tú eres quien viene de Colombia. Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Diana qué? Bueno, pinto como Sue. Sue, ok. ¿Y es la primera vez que vienes a México? No, vivo aquí hace 2 años. Ah, ya vives medio. Aquí desde hace 2 años. ¿Vives en la Ciudad de México? Sí. Ok. ¿Y es la primera vez que vienes a Tlautla? Atlautla, sí. Antes había estado en Ozumba. Ah, en Ozumba también ya habías venido. Sí, me estabas platicando hace ratito, pero yo decía, no, todavía no, porque todavía no, todavía no, no transmito en vivo, ¿no? Y bueno, vamos tantito a tu mural para que... Ya se van. Bueno, entonces ahorita que regreses, pues ya nos platicas un poquito más sobre tu mural, pues sobre todo bienvenida, ¿no? Ay, qué bueno que estás aquí en este encuentro de muralismo, que nos visitan pues de otros países a compartir pues su obra, su arte. Ahorita nos vemos, vale. Provechito. Gracias. A ver, entonces hasta acá, este cuadro también, ya Lisette Charlotte. Ese Charlotte parece que ya se fue, pero bueno, pues aquí dejó su mural. Es el rostro de una mujer bastante bonita con pues una jarrita de como de barro. Por acá este cuadro precisamente es el cuadro de César Alejandro Olvera, otro de los artistas visuales locales. Él justo, ¿no?, es de aquí del municipio de Atlautla y que bueno, pues está representando aquí a esta mujer. Hace rato platiqué con él fuera del aire, fuera de la entrevista, y me estaba comentando que lo que él quiere representar en este cuadro son a los 4 elementos, ¿no? A la tierra, al aire, al agua, al fuego, y que bueno, yo iba pasando y le digo, no te salgas de la raya, mi querido César, no te salgas de la raya, porque tiene unas ondas aquí salidas del cuadro. Dice, no, pues así somos los artistas, para eso somos los artistas, para romper reglas. Y yo, ok, bueno, pues este es el cuadro. Aquí tenemos todavía, yo pensé que ya no las iba a alcanzar, pero todavía están aquí. De hecho, ellas acaban de llegar, acaban de comenzar con este mural, que aquí está el boceto. Este es el boceto del mural que van a llevar a cabo las compañeras, ¿no?, de la Mariposa Monarca, que está bastante chido. Y que bueno, pues ya están empezando con... con la obra, con el mural, ¿no? Lo están haciendo con aerosol. Y bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen ustedes? De la Ciudad de México. Ah, de la ciudad. Ok. ¿Y es la primera vez que vienen a Tlautla? No. No. ¿Ya habían venido en otros años? Sí. Ya. ¿Cuántos años han venido aquí? Desde el primer encuentro. Desde el primero, entonces el quinto año que están por acá. Quinto año. Súper. Entonces ya tienes murales en todas las calles de Tlautla, ¿no? Sí, hay tres. Bueno, dos. Porque un año creo que no hace. Sí, bueno, la pandemia, ajá, y todo eso, ajá. Sí, ok. Dos, tres, cuatro. ¿Y ustedes tienen algún nombre? O bueno, si se presentan. Yo soy Esmeralda, pero bueno, firmo como Gula. Oh, ok. ¿Y tú? Yo soy de Texcoco, soy Marlene Castillo y pues Mar Castillo me conoce. Ok, de Texcoco. ¿Y tú de dónde vienes, compañero? De Coyoacán. Ok. Yo de aquí de Chalco. Ah, tú eres de aquí de Chalco. Sí. Vientos. Soy vecina. Sí, pues cercana. También eres de la región de los volcanes. Súper. Muy bien, Gula. Pues entonces, pues ya empezaron con este trabajo, sí, ¿no? Esperemos que pues ya mañana lo vemos terminado, ¿no? Esta obra, este cuadro, este mural, que bueno, pues ya vimos el bocetito y que bueno, pues ya empezaron aquí a echarle mano, a echarle pinturita. Y bueno, pues al ratito lo vemos ya más avanzado. Pues qué bueno que están aquí, chicos. Ahorita nos vemos. ¿No van a ir a comer? Ahorita, en la segunda ronda. Va. Para avanzar más. Ok, pues ahorita nos vemos. No nos despedimos. No, claro que no. Ok. Gracias. Bye, a ustedes. Y bueno, banda banderola, pues así las cosas aquí en el quinto encuentro de muralismo en Atlautla. Se acaban de tomar la fotito, los involucrados en este encuentro de muralismo. Y también, pues la mayoría ya se me fueron a comer. Así es que, bueno, pues todavía quedan aquí algunos, como estos compañeros que no los entrevisté hace ratito, porque pues andaba aquí, estaba lo de la foto y todo. Pero ellos son de aquí, ellos son de Tlautla, todos ellos son de la comunidad y bueno, pues vamos a platicar con ellos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ya regresé. Pues ya estamos aquí en La Voladora Radio, transmitiendo por el 97.3 FM y bueno, pues también en vivo desde la página de internet de La Voladora Radio. Pétense a La Voladora, banda banderola. Y bueno, pues ellos son pues un grupo de artistas de aquí de Atlautla, originarios, que bueno, pues están llevando a cabo este mural en la técnica de mosaico. Que bueno, yo para qué les digo, mejor, ¿cómo te llamas? Rubén Páez Rodríguez. Rubén Páez Rodríguez. Pues platícanos un poquito, preséntanos a quienes te acompañan, quiénes son, de dónde vienen y pues platícanos más sobre el mural. Bueno, pues aquí el papel que desempeño pues es más que nada organizador y asesor para cursos que se da al grupo de mujeres de Atlautla. Es un grupo laboral de mujeres que ya están inmersas en conocimientos pues para laborar en oficios no propiamente destinados para ella, pero se quieren aventar. Entonces aquí las asesoramos. Ellas pegan lo que es loseta normal, pisos, baños. Ya aprendieron ese curso. También, así como el uso del reciclaje. Aquí, por ejemplo, estamos usando técnica de mosaicismo. Entonces es todo ese reciclaje de desperdicio, tanto de cerámica, espejo, vidrio, botellas, etc. ¿Sale? También ellas están llevando un curso de electricidad, de plomería, también hay jardineras. Es un grupo que se avienta a lo laboral, a la fuerza. Al trabajo rudo. Claro, ok. Y bueno, pues vienen de otras delegaciones también, de cabecera municipal, de San Juan de Tlaxcala, algunas vienen de Ozumba. El, grupo es aproximadamente activo de 30 personas, de 30 mujeres. Wow. Entonces, pues queremos despuntar aquí en Atlautla, la zona de los volcanes, para que otros municipios hacer mismo la invitación para que repliquen, porque pues las mujeres pues sí tienen muchas ganas de seguir trabajando, sino propiamente en labores hechas para ellas, pues sí, pues emerger en esto de la de los oficios, uh-huh. De los oficios, ¿no? Y pues aquí el mural, bueno, habla de desde el escudo de Atlautla, el toponimio de Atlautla. Ajá. Y pues todo lo que encierra este municipio. Hay varias delegaciones que lo conforman y lo quisimos aquí plasmar. Primero enmarcado por los volcanes. Ajá, qué bien. Y por un fruto que ya está en peligro de extinción, que es el capulín. Uh-huh. El capulín, la nuez, desde acá de cabecera municipal, de San Juan Tehuistitlán, lo estamos incluyendo con la representación de los cocoles. Los cocoles, ajá. La delegación de Cocopar. Acá está su iglesia. Pues también lo describe con la capilla de San Francisco, uh-huh. Que es de un estilo gótico, uh-huh. Que pues ahí está cerca de, está a un lado de la cabaña o de la construcción arquitectónica que fue de Porfirio Díaz, quien empezó a traer todo ese afrancesamiento arquitectónico. Ajá. A Cocopar, claro. A Cocopar. Uh-huh. También tenemos lo que es el pan de muerto. Uh-huh. También la delegación de Tlalama, que es un productor de los principales productores del aguacate. Aguacatito. Entonces es una delegación que está inmersa y está incluida en lo que es Atlautla, ¿no? ¿Y el colibrí? El colibrí representa, bueno, tiene ahora sí que varias historias, ¿no? Una de ellas pues es el alma de nuestros difuntos que nos visita. Claro. Y en este caso, bueno, también es la mascota oficial de acá de la universidad, por eso decidimos incluirla. Ah, claro, ok. Muy bien. Sí, pues aquí con espejitos, ¿no? La UPA, ¿no? Sí. También, pues, que sí, ya también es parte importante, ¿no? De aquí de Atlautla, ¿no? La Universidad Politécnica, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. Sí, es el primer instituto, la primera universidad que tenemos de nivel ya profesional. Así es. Y bueno, pues aquí las chicas, me gustaría que se presentaran. A ver, por acá. María Isabel Ladaya Villanueva y me gusta hacer mosaicismo. Es una de mis favoritas actividades. Tengo muchas, pero. Muy bien. Y por acá. Celia Rivera Daya, para servirle. Celia Rivera Daya. Sí, no conocía nada de esto hasta apenas con el profesor Rubén. Y pues sí, es muy bello este arte. Sí, pues y bueno, por acá. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Saraí Márquez. Y yo vengo de la delegación Delicias. Ah, de Delicias. Sí, entonces es una gran oportunidad de aprender muchos oficios, aparte de la vida, moverse de un lado a otro y sobre todo estos oficios que promueven el arte, ¿no? La creatividad, que hace falta mucho eso en la cultura de México. Así es, así es. Y bueno, pues, primero que nada, qué bueno que están aquí, que están participando, ¿no? En este quinto encuentro de muralismo. Además, pues, con estas técnicas, ¿no? Tan maravillosas como es el mosaicismo. ¿Cuál es la técnica correcta? Mosaicismo. Sí, el mosaicismo. Y que bueno, pues, vienen bien equipados, ¿no? Vienen con sus chalecos, vienen pues con las protecciones necesarias y además también con la herramienta adecuada, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, usted es el profesor Rubén. Sí. Muy bien. Pues yo lo felicito mucho, profesor, por esta labor también que hace a llevar a cabo estos talleres femeniles, ¿no? Porque es pues muy raro. Yo nunca había oído hablar sobre un de grupo de talleres femeniles, ¿no? Y enfocado sobre todo, hace rato decía, no propias de que les corresponde, ¿no? Pero pues enfocados, ¿no? A trabajos rudos, ¿no? Claro. La verdad es que pues sí, muchísimas felicidades. Ojalá que este proyecto pues continúe, que se siga difundiendo, que vaya creciendo, que cada vez pues más mujeres pues se puedan integrar en este grupo. Si alguien que nos está escuchando, que nos está viendo a través de La Voladora Radio quisiera integrarse con ustedes, ¿a dónde se tiene que comunicar? ¿A dónde tiene que ir o qué onda? Con un servidor ya le puedo dar información personal. ¿Pero dónde te localizamos? En Facebook, así aparezco, Rubén Páez Rodríguez. Rubén Páez Rodríguez, así claro. En Facebook. ¿Y qué, perdón? Mosaiquismo Atlautla también. ¿También tienes página? Ah, ok. Entonces busquemos en Facebook Mosaiquismo Atlautla para que pues puedan tener más información. Si quieren integrarse en este grupo, en estos talleres que se llevan a cabo, que bueno, pues son dirigidos totalmente a mujeres de la comunidad y que bueno, pues de otros municipios, por supuesto, y donde puedan aprender pues el mosaiquismo y pues muchas otras. ¿Qué otros talleres me dices que das allá? Pues ahorita estamos por empezar también lo que es plomería para mujeres. Ok. Y con lo anterior también tenemos el servicio de mano de obra femenil. ¿Por qué? Porque estamos consolidando también una constructora totalmente femenil. Desde nuestra dirigente, la arquitecta Maylin, es la líder para que lleve este proyecto. Y pues toda la mano femenil, toda la mano de obra. Entonces también tenemos servicio de jardinería, carpintería, electricidad y pegado de loseta. Ok, pues ya oyeron, banda banderola, de qué se trata, de qué van estos talleres. Ojalá que se puedan integrar, así es que busquen Mosaiquismo Atlautla o Rubén Páez en Facebook para que pues puedan tener más información, sino también pues a La Voladora Radio y ahí claro. Nosotros les mandamos los links. Pues muchísimas gracias, qué bueno que están aquí. Bueno, pues ya esperaremos haber terminado este mural el día de mañana, en la clausura y todo, y bueno, pues muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y bueno, banda banderola, pues aquí ya se fueron, los muralistas, se me fueron a comer, que se les juntó ahí la onda, pero bueno, pues yo creo que, según yo, deben de estar aquí adentro, aunque quizá no. Si no, de todos modos, pues nos vamos a un corte. Y regresamos allá en el estudio. Sin embargo, bueno, pues aquí en vivo, pues vamos a ir en busca de los muralistas que ya se me escondieron, pero que yo creo que están acá en el comedor. Vamos a ir a buscarlos al comedor para ver qué onda con los muralistas. Y bueno, vamos para allá. Vamos a preguntarle aquí a los polis. Oigan, polis. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Los muralistas entraron a comer aquí? En la mañana sí. Ah, pero ahorita no. No. Ah, bueno. El comedor dejó de funcionar. A las 12, ¿no? Ah, ok. Bueno, gracias. Sí, de verdad. Bueno, pues aquí está la guardia de la UPA, ¿no? Muy, muy al pendiente, muy al tiro. Y pues no están aquí, banda banderola, ya se me fueron. Pero bueno, regresamos en un ratito en lo que los encontramos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.